Devi correr, devi saltar sobre las olas. Fuiste a pasear bajo la lluvia, eras la estrella. No tenían razón, no eras de esas. Por la mañana un café y un adiós. Fuiste lo más rock and roll de toda la playa de Gijón. Era verano, llegaba septiembre. Muy buenas noches, aquí estamos en Radio Crash en el 105 de la FM dando prolongación a la programación de esta emisora, la Radio Libre Independiente de Gijón. Y en el programa de esta noche tenemos el placer y el gusto de entrevistar a un viejo amigo, una excelente persona y alguna cosa más que me mandó decir, pero ahora no me acuerdo. Y entonces vamos a entrevistar a Edu Vázquez, que acaba de publicar un disco recientemente titulado, os lo digo ahora mismo, porque he puesto para los nombres la gente, 12 maneras de escapar descalzo. Edu, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Coméntanos un poco por encima cómo surgió la idea de hacer este trabajo. Háblanos un poco lo que es tu carrera musical hasta ahora, más que nada para presentarnos un poco a la gente que nos está escuchando. Pues bueno, así en resumidas cuentas, Yo llevo muchos años tocando con grupos de bajista, de guitarrista, de todo. Pero bueno, como hace una cosa de 4 años o una cosa así, pues decidí ponerme por mi cuenta, ponerme en solitario. Grabé un EP que se llamaba Aunque llevan sombreros, que está aún a día de hoy de descarga digital. Solamente estaba de descarga digital. Y bueno, pues toqué bastante, toqué mucho solo, hice mucho callo tocando solo, ya que siempre había tocado con bandas y eso. Y bueno, pues a medida que vas tocando y bueno, pues a la gente le va gustando, pues tienes que tomar la decisión de dar un paso más y hacer ya un disco en condiciones y bueno, pues decidí meterme al estudio. Tenía un montón de canciones y bueno, lo único que decidí hacer un disco con banda, pues muy bien arreglado y bueno, pues así nació, así un poco resumido, 12 maneras de escapar descalzo. Me llevó casi un año de grabación, no un año real, pero estuvimos grabando durante un año con mucha calma, cuidando mucho la producción, el sonido y como se suele decir, que es un tópico, pero bueno, sí que es el disco que siempre he querido hacer y bueno, ahí está. Porque tú antes de publicar este disco habías tenido otras formaciones, ¿no? Sí. Bourbons, Bill Ballet, ¿era algo así? Más o menos bien pronunciado. Sí, sí, sí. Estos nombres ya de estas formaciones nos da a entender que tus gustos van por la música americana, ¿no? Por el, sí. Por el folk, el rock, más bien el rock sureño, el rock clásico americano, ¿no? Sí, sí, de hecho, sí, siempre he tenido una tendencia natural desde muy jovencito a este tipo de música, es la que me gusta, y bueno, pues en sus distintas facetas, digamos, porque Bourbon era una cosa más, era más rock and roll, era más una onda tipo Faces, nos gustaban muchísimo los Black Crowes de aquella y... De aquella y de ahora, ¿no? No, de aquella y de ahora, por supuesto, no, a mí soy un ultra fan todavía de los Black Crowes, me encantan. Y de Chris Robinson en solitario, es un tipo que me encanta. Pero bueno, sí andábamos por esa onda con Bill Bullet, pues nos metimos más, también estaba de guitarrista y era una onda, sí que era una onda más sureña, tipo Lynyrd Skynyrd, los Allman Brothers, que los teníamos... Jugando con los clásicos. Que sí, dice, ¿no? Jugando con los clásicos y pues queríamos jugar a ser los Allman Brothers y bueno... Claro, con todo el respeto a los Allman Brothers, porque luego también otra vertiente también muy en la onda americana, estuve de bajista de un grupo que se llamaba Los Despreciables, que era una onda más western, más bueno, más en la onda de la música tejana, incluso algo tipo fronterizo, porque también incluso, bueno, pues hacíamos una versión de José Alfredo Jiménez, entonces bueno, nos gustaba un poco toda esa onda fronteriza de Los Ángeles, Nuevo México y todos esos sonidos. Luego estuve con... Le eché una mano a Pablo Valdés con las primeras maquetas que grabó, que también Pablo pues compartíamos pues gustos ya quizás más en la onda del rock americano más más clásico, pues Tom Petty, Bruce Springsteen, Jackson Browne y luego pues a mí siempre me tiró mucho el folk americano y el country y el pop y rock clásico americano y bueno pues las canciones es lo que te digo, me salieron natural por lo que llevo escuchando siempre, pero bueno, quizás este disco sí sea la vertiente más más folk o más o el pop más clásico americano de todas las formaciones en las que he estado. También para esta tertulia entre amigos, que espero que se convierta el programa de esta noche, tenemos la colaboración de un viejo amigo de esta emisora, de Marco, inolvidable sus noches de licántropo, que todavía hay bastante gente que recuerda aquí en la programación de Radio Crash. Muy buenas noches, Marco. Buenas noches a todos los oyentes y buenas noches a vosotros. Un placer. Estás invitado para también, si quieres preguntar alguna cosa a Edu, pues cuando quieras puedes meter, iba a decir mano, que suena mal, puedes meter la voz, meter baza. Fastidies. Oye, empezamos escuchando el primer tema que abre el LP, este llegaba a septiembre. A la hora de componer las canciones, ¿uno cómo hace? ¿Espera que le venga la inspiración, el Espíritu Santo, vivencias personales, me imagino, cosas que ves por la calle? Por ejemplo, este de llegaba a septiembre, que es uno de mis preferidos, más o menos, ¿cómo fue la historia? Cuéntanos un poco por ahí. Bueno... las canciones sí, en realidad, como se suele decir, llegan porque una vez escuchaba, no me acuerdo aquí en una entrevista, que si realmente los que hacemos canciones tuviéramos un método eficaz para sacar buenas canciones, lo haríamos constantemente y sería maravilloso, porque claro, pero bueno, por desgracia no pasa así siempre y bueno, hacer canciones no es como un horario de oficina, no te puedes poner de 10 a 2 y de 4 a 8 a escribir y que te salga siempre, sí creo que hay que intentar mantener, yo por lo menos lo intento, intentar mantener una continuidad, y sí que intento todos los días por lo menos hacer bocetos de ideas, por lo menos, y alguna vez pues llega la canción. Y también creo que sí, hombre, desde luego creo que tienes que vivir las cosas para escribir de ellas. No entiendo demasiado bien las canciones que sean absoluta ficción. Oye, muchas veces escuchando entrevistas a músicos importantes o bandas, siempre hablan de la noche como la gran inspiración, ese horario nocturno, esas grabaciones que empiezan a mojar a las 12 de la noche y acaban a las 6 de la mañana. ¿Es cierto eso también en tu caso? Bueno, sí, claro, sí, hay de todo, porque, bueno, son canciones desde 3 años hacia aquí, 3, 4 años, y con lo que eso conlleva en la vida de un ser humano, que hay muchas subidas y bajadas y buenos momentos y malos momentos que se tienen que apreciar, ¿no? Entonces, sí, la noche, a ver, sí puede ser inspiradora, pero bueno, lo hacía más antes. Antes sí escribía a lo mejor más de sobre la noche y las cosas que pasan en la noche. Y que se olvidan rápido. Sí, que se olvidan rápido y bueno, y pues yo qué sé. Sí, antes ¿sabes? Sí escribía más. Pero bueno, ahora no sé, creo que te inspira un poco de todo, porque quiero decir, también te puede inspirar una buena mañana haciendo algo o lo que sea, o como decías antes, llegaba septiembre, pues en realidad no deja de ser un poco una vista atrás a los primeros amores de verano, con una imagen quizá un tanto idílica de la playa de Gijón. Además canta Elena Gil para poner también un poco la piel de la chica idealizada y que yo no la conocía y tiene una voz realmente preciosa, ¿eh? Sí, Elena Gil. Para hacer ahí esos coros, esos acompañamientos, la verdad es que es una lección perfecta. Yo soy muy fan. Hoy, antes de escuchar, repito, el segundo tema de este LP, 12 maneras de escapar descalzo, quiero escuchar la voz de Marco. Coméntanos algo, Marco, claro, de lo que te ha parecido el disco de Edu. Bueno, pues yo ya hice algún comentario en redes sociales, porque tuve la fortuna de tener el disco antes de que saliera a la venta, gracias a Edu, y le pegué un buen repaso, que un buen super repaso, y bueno, dejé un comentario hecho que me parecía un disco muy cálido de escuchar, ¿no? Un disco hecho con mucho mimo, ¿no? Es decir, bien pensado, no, sin prisas, para que esté uno muy a gusto, ¿no?, cuando escuche el disco. Entonces, a partir de ahí, pues ya todo lo que venga después no puede nada más que mejorar, ¿no? Estamos esperando, bueno, lo iba a decir, si lo dices tú, pero lo digo yo, este sábado tenemos concierto de Edu en la sala de clase, ¿no? Mm-hmm. Me parece que es. Sí, bueno, iba a comentarlo luego, pero bueno. Bien, por eso, perfecto, entonces, por eso, ya me adelanto yo y tal con la noticia. Pero espero, pues eso, ¿no?, ver mucho mejor, porque en un directo, bueno, pues la gente gana mucho. Una pregunta que sí que quería hacerte, Edu, era, a la hora de componer, ¿qué compones primero, la letra o la música? ¿O a veces una cosa y a veces otra? Sí, no, es un poco indiferente, porque hay alguna vez, yo como decía antes, trato de obligarme a escribir todos los días y a coger la guitarra. Entonces, pues hay veces que tengo muchas ideas escritas, letras escritas, que me pongo a desarrollar sobre una música, o un montón de veces tengo músicas casi completas a las que le añado la letra. Entonces, bueno, es un poco indiferente. Y alguna vez sale, muy raras veces, por lo menos en mi caso, que es maravilloso cuando sale, cuando coges la guitarra y te empiezan a fluir tanto la música como la letra, que es como tienes que aprovechar eso que te llega en el momento. Ese momento tonto del día, ¿no? Ese momento tonto del día. Venga, cuando pues dices, vamos a escuchar la que es para mí, llegaba a septiembre, reconozco que me gustó bastante, pero esta resaca tengo que reconocer que incluso me llegó a gustar más. Pues venga, vamos a escuchar un poco este tema y luego continuamos hablando aquí con Edu Vázquez. Venga, vamos allá. Quizá cometí un error mirando a traición tus fotografías. Y es que todo sucedió tan rápido que yo no tuve la decencia de escapar. suponía que esta vez sería como cuando éramos más jóvenes. Pero el ruido y el calor se esfumaron como la espuma en la marea. Sigo haciendo rock and roll, sigue siendo mi canción. Pongo a cuatro patas a la vida. Siempre serás mi resaca, mi revés, mi forma de vida. Mi resaca, mi revés, mi vida. Mira que me prometí no darle vueltas ni escribir de las noches que venías a follar. Qué difícil debió ser renunciar a tu papel de reina del barrio. Será el tema Resaca, el segundo tema que podemos encontrar, repito, en ese LP publicado hace poco por Edu Vázquez, que por lo que veo aquí, ¿prefieres que te conozcan simplemente por Vázquez o fue que...? Sí, sí, porque sí, de hecho el anterior LP lo firmé como Edu Vázquez, pero sí que para el disco y en adelante me gustó quitarle el nombre propio también para, bueno, no sé cómo... En realidad fue porque me sonó mejor. Me gustaba que una sola palabra, o sea, mi apellido en este caso. Y bueno, quizá también para quitarle el matiz más clásico de cantautor, que bueno, sí que es verdad que llevo muchísimas veces el formato cantautor clásico, digamos, de guitarra acústica, una armónica y yo solo... Pero bueno, lo que se entiende quizás por cantautor en España, para mi gusto está un poco denostado, digamos, y bueno, no entiendo que sea un disco, digamos, propiamente de cantautor, porque bueno, porque las sonoridades y todo son, creo que tienen otra historia. Entonces, bueno, sí me gusta poner un poco ese un solo nombre, ¿no? Para también un poco evitar etiquetas fáciles. Ay, perdón, lo que sí quería comentar es que a lo mejor ahora no son tiempos, dentro de la crisis que hay en el sector musical, en la industria de la música enorme, que tú conocerás mejor que nadie porque lo vives desde dentro, a la hora de los cantautores hay muchas más facilidades, no por ejemplo como en la década de los 80, que los cantautores, por lo menos en España, estaban bastante olvidados, apartados. Y en cambio hubo un boom como a principios de los 90, ¿no? Donde surgieron una serie de músicos. Es, por ejemplo, ahora una época, dentro de cabe, repito, más idónea para los cantautores en España, ¿o sigues viendo que está la cosa bastante difícil hacerse ahí un pequeño hueco, quitando 4 o 5 por ahí, ¿no? Sí, bueno, yo creo que la música, como todo, es también estar en el momento adecuado, y ahora es un momento muy difícil para todo el mundo, pero bueno, sí que es verdad que puede ser más complicado para una banda, sobre todo por a la hora de moverte. Lógicamente, claro, es mucho más sencillo que yo pueda hacerme, pues como hice ahora, acabo de venir de la zona de Euskadi, 4 conciertos yo solo, porque me voy con mi coche, meto la guitarra y los gastos que tenga son míos, y los beneficios también son míos. Ya no tienes que andar pagando músicos y bueno, pues llevando, pues lógicamente, una furgoneta, que es más caro. Entonces, bueno, sí, no sabría decirte si es más fácil, pero bueno, desde luego más productivo sí es. Pero bueno, lo que es hacerse un hueco sigue siendo muy difícil, porque hay muchísimo. De hecho, creo que uno de los beneficios de la crisis discográfica, que los que se lo han cargado son las propias discográficas, y que desaparezcan tampoco es tan malo, es que ha crecido lo que es lo artístico, vamos. O sea, creo que hay muchísima gente haciendo cosas muy buenas, y sí que es verdad que hubo un boom de cantautores en los años 90, sobre todo por Madrid y eso, pero no, yo creo que hay una generación ahora que no creo que vengamos de ese tipo de cantautores, por eso te decía, porque hay un montón de gente haciendo canciones más en una onda más rock, más pop, más folk. Y sí que creo que hay una nueva generación de, pues eso, llamémoslo cantautores, haciendo las cosas de otra forma. Yo te lo comentaba desde el punto de vista de que, habiendo unos cantautores, digamos, que abrieron un poco el mercado, que sea más fácil introducir el producto, que antes, que no había esos cantautores, que a lo mejor ibas a la discográfica con un disco de un cantautor y si no había ese mercado abierto, pues rápidamente era rechazado. Aunque, repito, hoy en día publicar un disco de lo que sea es simplemente un de viejos románticos, ¿no? Viendo cómo está la cosa, ¿no? Sí, pero bueno, por suerte todavía quedamos, y espero que, de hecho, se está volviendo a editar otra vez en vinilo, y cosa que me alegro mucho, y si hubiera habido presupuesto, a mí me encantaría editar en vinilo. Pero a ver, sí que es verdad que también, claro, sí, sobre todo si vas a pubs pequeños o eso, pues incluso el tío del pub o el bar o lo que sea, claro, también tienes un campo muy abierto, porque puedes tocar en sitios que quizás no les permitan por ruido meter un grupo o una banda de rock, una batería o un bajo, y bueno, pues vas tú con tu guitarra y sí te puedes permitir, tocar. Ahora, no a nivel de discográficas y eso, prácticamente todo el mundo está haciendo autoediciones, se lo está buscando por sí mismo, y más que vender discos o lo que sea, creo que es la historia es tocar mucho y ganarte al público en los conciertos. Y en los conciertos sí es verdad que se venden algún disco más. Marco, querías antes comentar algo sobre la canción Resaca, algún palabro que se soltó por ahí. Sí, bueno, yo quería preguntarle a Edu, para desmitificar esas cosas, ¿no? En esta canción hablas de esta chica que solo venía a tu casa para hacerlo, ¿no? Vamos a ser políticamente correctos. No, él dice follar. Follar, sí. Vamos a ver, aquí se puede decir las cosas. Tío. Sí, es verdad que ya no estamos en horario infantil y entonces puede decir eso. Que me extraña, ¿no? Porque ya sabes que las chicas nunca van a eso, ¿no? No, siempre van, pues eso, con más sentimiento y esas cosas no les preocupan. Entonces, me extrañaba, ¿no? Por saber quién era esa chica, la que conociste y bueno, pues, y que tenía esas características. Bueno, vamos a poner publicidad para que no tenga que contestar. Pongo otra canción. Pongo otra canción. Vamos a poner otra canción y luego vamos a hablar un poco de cómo fue la presentación en Oviedo de SNP. Me vais a dejar esa canción para pensar la respuesta, ¿no? Claro, claro. No, es que yo cuando la escuché también, la letra muy bonita, muy bien estructurada, de repente, ¡pomba! Toma, ¿no? Sí, a mí me sonó muy contundente, ¿no? Porque además me vino a la cabeza, lo cual, por cierto, fuera de toda broma, lo cual me alegra, ¿no? Que las chicas también se dediquen a eso, ¿no? Para desmitificarlo un poco, ¿no? Pero sí es verdad, ¿no? Quedaba como muy contundente, ¿no? Era marcar una pauta ahí la canción como, toma, y esto también, para que lo sepas, ¿no? No, pero mira, está bien lo que decís porque realmente también era un poco lo que se buscaba, porque la canción que tiene ese tono melancólico y tal, me gustan mucho las canciones que te rompen un poco en ese aspecto, ¿no? Está claro. Y bueno, ¿no? Pues, en realidad llevo mucho tiempo diciendo que hago demasiadas canciones de despedidas. Y es verdad que no es una canción rencorosa, digamos, pero bueno... Por los pelos, ¿eh? No, pero bueno, sí que, a ver, sí que es verdad que es una canción que haces así con... Es una de las letras más crudas que tengo, siendo una letra, pues lo que decía Arturo, una letra bonita y tal... Pero bueno, sí que a medida que va avanzando la canción, que va subiendo la intensidad. Sí, es como, pero bueno, es como, yo qué sé, es como las buenas novelas que me bueno, pues, que se rompen. Te corrió la tinta del lápiz. Sí, claro. Vamos a utilizar ese símil. Yo iba a decir que la chica es ficción, ¿no? Como me dice que, hombre, hay parte real y parte ficción, yo creo que será ficción, ¿no? No, ficción no hay. Ah, vale. Vamos a... Con la siguiente, estamos metiendo a Edu en un berenjenal. Vamos a correr un tupido velo, que se decía. Oye, escuchando el disco, pues según iba escuchando las canciones, pues hubo un músico, sobre todo, que me dije, aquí hay una gran influencia de este músico americano. Y luego, buscando información tuya, o sea, cuando tú buscas en internet Edu Vázquez y ya sale algo, es que, coño, ya tienes nombre, macho. Bueno, o sea, tú pones en internet Arturo claro. Martínez y te pone, sorry, don't found, no encontramos nada, ¿no? Sí, te desvía páginas que... Pues vamos a escuchar un poco de esa gran influencia que tienes, sí. Yo creo, en alguna de tus canciones y sobre todo en la que vamos a escuchar luego, se nota mucho, sobre todo en esa guitarra, no sé si será una guitarra Rickenbacker también, o... ¿no? Pues es que el sonido es muy parecido al músico que vamos a escuchar. Vamos a escucharlo un poco y luego hablamos, ¿de acuerdo? Venga. Marco, tú no te pegues mucho que con la voz que tienes me saltas, como estabas al principio. Down to the end of a day, I have to stop. Que voy a estropearlo y que voy a repetir errores y mientras tanto Bueno, pues estamos escuchando otro tema de este LP, 12 maneras de escapar descalzo, que nos está presentando aquí Movida en la Cantina, en Radio Caras, en el 105 de la FM, Vázquez, vamos a llamarlo Edu Vázquez para no hacerme un jaleo. Oye, una preguntina. Es obvio, las influencias de Tom Petty, pero ojo, influencias bien llevadas, porque no es lo mismo tener influencias a copiar descaradamente. Claro. Y tú creo que tienes ese toque justo de influencias que me imagino que a la hora de componer son inevitables. Yo si me decidiese hacer un disco con toda la música que has escuchado toda tu vida, es muy difícil evitar que te salgan esas influencias. Me imagino que a la hora de escribir también será difícil, porque te vendrán a la cabeza melodías que dices tú, coño, esto me está sonando mucho a esto, ¿no? Sí. Explica un poco. No, es que, de hecho, soy un gran defensor de las influencias, pero porque soy gran defensor de que en el siglo XXI, en el 2012, me parece un poco absurdo que nadie venga a decirme que se inventó nada. Y luego también te digo una cosa, soy muy melómano, y entonces pues sí me gusta, y es más, me halaga que una canción mía te recuerde a Tom Petty y que veas esa influencia, porque no es que sean buscadas, pero una vez que logras dices, joder, pues este tema suena. Incluso cuando arreglas las canciones, por ejemplo, a la hora de preparar el disco, es inevitable que tú a la banda, ¿no? Pues yo les mandé discos para que escuchasen canciones, y evidentemente a la hora de preparar una canción pues siempre dices, oye, pues esta canción la vamos a llevar a una onda más Tom Petty. Esta canción en concreto tiene una onda muy Tom Petty. Hay un par de temas que tienen esa onda Tom Petty. Soldado, perdón, la de Marionetas, si lo intentaré, ¿no? Sí, son las dos. Sí, donde estás, más se nota esa influencia. Estás muy acertado, y además en Marionetas, por ejemplo, concretamente, el riff está muy buscado, que se une a ese tipo de rock americano de Tom Petty, de finales de los 70, de los primeros discos. Y eso es que incluso a la banda, yo se lo digo, le digo, oye, vamos a llevar una onda aquí más Tom Petty y tal. Y este último que escuchamos en concreto lo intentaré. Quisimos darle incluso una vuelta más y dijimos, vale, suena a Tom Petty. Digo, pero vamos a meterle una armónica para que suene también a Neil Young. Y que se note, además, porque, bueno, pues lo que te digo, a mí realmente es que soy muy melómano de la música y me gusta que se vea. Claro, si escuchas esa canción y me dices que te suena a Tom Petty, me halagas. Si me dices que suena a Melendi, pues me rompes en dos, claro. Entonces, por eso me alegra lo de las influencias. Claro, lo que te digo, que no es lo mismo, hablando de los Black Crowes, por ejemplo, los Black Crowes tienen influencia de los Rolling, de The Face, claro, pero lo bueno que tienen el estilo de los Black Crowes es que luego hay otros grupos que han imitado a los Black Crowes, o sea, efectivamente. No es lo mismo tener influencias descaradas a plagiar. No, desde luego. Y que escuches una canción que digas tú, joder, esta es la misma canción de Tom Petty, lo único que... Pues luego, hombre, sí, luego, a ver, con todo lo bueno, claro, a favor tuyo, vamos. Luego hay gente, a ver, que se fulmina canciones, porque, por ejemplo, oye, pues no lo digo yo, y que no me venga una denuncia, por Dios, pero ha salido en internet. Pero bueno, Mikel Erentzun es muy amigo de hacer canciones, digamos, que se parecen a otras, por decirlo de alguna forma. Y claro... yo creo que las influencias tienen que estar ahí, se tienen que notar, porque tú tienes un bagaje, de hecho pienso que cualquier persona que se dedique a hacer canciones tiene que tener una cultura amplia musical, igual que el escritor de libros tiene que haberse papado un montón de libros y un pintor tiene que haber mamado un montón de pintores. Creo que lo idóneo luego es personalizarlo un poco, es decir, pues lógicamente la voz es tuya. Yo tengo la voz que tengo, puede ser mejor o peor, pero en ningún momento me voy a poner a imitar voces ni nada. Y luego además hay otra cosa, como le dijo una vez Buddy Guthrie a Bob Dylan, que le dijo, la música popular es la historia de un plagio. Si haces un buen plagio, tendrás una gran canción. Si haces un mal plagio, tendrás una buena mierda. Y porque Bob Dylan, o sea, se ha pasado toda su vida cogiendo canciones folk, cogiendo pasajes bíblicos, pasajes de poetas y está ahí, y es una historia universal. Oye, Marco, pregúntaselo tú, anda, que es que te veo muy formal, muy callado, normal. No subes por la mesa y nada de eso. Pregúntale cómo fue el concierto. Fue luna llena ayer y entonces salí de noche. Claro. Pregúntale un poco a Edu cómo fue el concierto, presentación en Oviedo y todas esas cosas. Sí, bueno, yo de todas formas quería hacer un apunte porque antes, off the record, mientras sonaba la canción, comentábamos esto de las influencias. Y decía que es normal, ¿no? Quiero decir, lo ha explicado muy bien, ¿no? Para hacer música tienes que escuchar música, para leer tienes que leer muchas novelas antes de poderte a escribir y muchas cosas, ¿no? Porque además es, como digo yo, donde vas ampliando el bagaje. Uh-huh. Otra cosa es que lo copies bien o mal. Evidentemente a esas alturas de la película no vamos a inventar nada. Esto pasa un poco también como en el cine, ¿no? Claro. Que en el cine, es decir, siempre salen propuestas, pero en realidad nada nuevo, que no se haya hecho ya. Si alguien conoce el cine a lo mejor de los 40 a los 50, ya se hacían cosas... No con los medios ahora, evidentemente, pero bueno, claro, igual de parecido, ¿no? Entonces, bueno, pues estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste. Referente al concierto de Oviedo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues cuéntanos, ¿cuál fue tu sensación, ¿no? ¿Cómo se desarrolló el concierto? Y si va a ser parecido al que vas a hacer en Gijón, ¿vas a guardar uh-huh. alguna sorpresa aquí para Gijón? Sí, bueno, sí, en Gijón habrá alguna sorpresa que no ha habido en Oviedo, y el de Oviedo, la verdad que fue... Fue muy bien, porque además tenía muchas ganas de tocar, porque desde que me metí a grabar el disco, pues también decidí hacer un poco un punto y aparte. No me pareció que tenía que dejar de tocar, centrarme en el disco, y entonces pues llevaba casi 7-8 meses sin tocar. Entonces, claro, lo cogí con muchas ganas. Era un concierto con la banda completa que grabó en el disco, que son... No me cansaré nunca de halagarlos, porque... La mitad del disco es culpa de ellos, que son Ángel Miguel al bajo, Alejandro Blanco y Sergio García. Entonces, claro, llevar a estos tres en el escenario, pues a mí, vamos, no me había pasado nunca, tengo que reconocerlo, y he tocado con millones de gente, pero bueno, no sé, llegamos a un punto de entendimiento, tanto en el disco como en el directo. Hay buena química, ¿no? Hay muy buena química, porque además tengo que decir, y no, tampoco quiero que parezca aquí como que somos unos sobrados, pero somos grandes defensores de los pocos ensayos. Sobre todo para no perder... frescura, ¿no? Para no perder frescura. Y teniendo músicos tan buenos y tan solventes, las canciones salen sin tener que ensayar, o sea, sin tener que ensayar. Hicimos concretamente dos ensayos que se van a quedar ahí para todos los conciertos que salgan de esta gira con banda. Bueno, a no ser que un día me apetezca cambiar el repertorio y haya que ensayar canciones nuevas o lo que sea, pero fue la verdad que mejor de lo que podía esperar. Fue el día del lanzamiento del disco. Se vendieron discos, a la gente le gustó muchísimo, y yo, si la banda está a gusto, suena bien y te lo pasas bien encima del escenario, el de abajo se lo tiene que pasar bien. Y el que no, que marche. Hombre, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Para un buen músico, quiero decir, pasarlo bien, no concibo otra cosa, quiero decir, gustándote. No, tal, claro. No concibo otra cosa que no sea que te guste, además, haciendo algo, sí, vamos, que es divertido, ¿no? Porque además, encima, sí, la respuesta del público es inmediata. Es sí, decir, sí. Según estés tú, la gente también se, claro, va a mover. Sí. Edu, una pregunta que antes iba a hacer, bueno, a lo largo de lo que escuchemos el disco, tengo la sensación... Es mía, ¿eh? No sé si a lo mejor a los demás que lo escuchan les pasará igual, y si no, pueden dejar los comentarios aquí en el podcast que se suba a Radio Crash. Pues tengo la sensación de que es un disco que cuanto más se escucha, más te gusta. Bueno, no soy yo el que te lo tiene que decir, claro. Bueno, pues, ya sé que a lo mejor es un poco de soberbia, a lo mejor decir que sí, ¿no? Pero tengo la sensación, por comentarios, ¿no?, que he escuchado a gente de que cuando al principio escuchas el disco y dices, bueno, bien, está bien y tal, ¿no? Pero según vas escuchándolo más, la letra te va quedando, se te va metiendo, sí, la cabeza. No sé, es el típico disco que hay otros discos a lo mejor que escuchas la primera y es muy buena, pero luego a lo mejor escuchas y, bueno, hasta ahí llegamos, ¿no? Pero tengo la sensación con este disco, o por lo menos a mí me pasaba, ¿no? Según iba escuchando más con el libreto de letras, por cierto, cosa que es de agradecer, que antes, ya sabéis que los discos no ponían las letras, cosa que me revienta bastante cuando un disco no pone las letras. Cuando más lo vas escuchando, creo que más poso va cogiendo, por decirlo de alguna manera. Sí. No sé si luego, por ejemplo, en el concierto, es decir, la gente, es decir, ubicada con el disco, pues ya se emocione más, ¿no?, con a la hora de tocar. Sí, sí que me lo ha dicho mucha gente eso, y también es una cosa de agradecer, porque creo que los discos de primera escucha fácil son discos que a la tercera escucha te cansan. A mí me ha pasado con muchísimos discos, que lo escuchas la primera vez y, hostia, qué guay, qué bien entra, pero no sé, no a mí me gustan los discos eso, pues sí, me encanta que te parezca eso, porque porque sí que es verdad que me lo dijo gente, de decir, pues a medida que lo voy escuchando, más ganas tengo de escucharlo y pues más ganas tengo de poner otra vez la canción que escuché antes, porque pues le encuentras matices nuevos. Y sí, no creo que sea un disco de o sea, siendo un disco muy accesible, creo, porque pues lo que decías antes, sí que es un disco muy cálido, tiene una producción además muy muy clásica, muy limpia, sobre todo muy suena limpia, muy limpio, muy muy cuidada, así que, pero lo que son las canciones sí creo que se van redescubriendo a medida que lo escuchas. Para Gijón. Para... Ah, no, bueno, vamos, bueno, con, sí, no, al igual que Umbral, Edu ha venido aquí a presentar su disco. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a poner otra canción, la de Soldado Raso. Vale. Pero es que, mira, no te dije qué discos iba a traer, más o menos me sabía los gustos que podías tener. Y vamos a poner también 30 segundos de un músico que hemos estado hablando de él, sí, que es un genio. Y vale, que tiene una cosa, que son de esos discos, muchos de ellos, que lo escuchas la primera vez y que ya quedas enamorado de ellos. A ver si te gusta la lección, vale, que he traído. Neil Young, es que claro. Estábamos escuchando ahora el tema de Bob Dylan, de este Street Legal, ¿no? Este Do You Love Me, y yo creo que esta canción y este músico reúne todo más o menos de lo que estábamos hablando antes, ¿no? Sí, no, has dado el clavo porque además... te he visto emocionado, aquí, o sea... No, aquí no decía, es, ¿eh? Que, es que te podría hacer un monográfico de Dylan de 500 programas porque sí es una... Es que ya no es una influencia, es que de Dylan me gusta, como se suele decir, hasta, como se suele decir, el cerdo de Dylan me gusta hasta los andares. Sí, hasta el rabo, ¿no? Del cerdo, sí, ¿no? Sí, del cerdo, sí. Porque... Está claro que somos dylanistas todos los que estamos aquí. No, sí, o sea, creo que el gusto, la repercusión social que ha tenido y cualquiera que venga y critique a Bob Dylan no merece ser escuchado. Bueno, pues ahora vamos a poner esa canción tuya, ese Soldado Raso, para que te hagas con tranquilidad... Ese cigarrillo. Venga, vamos allá. Soldado Raso, Edu, aquí en Movida en la Cantina, en Radio Crash, en el 105 de la FM, presentando lo que es su último LP, 12 maneras de escapar descalzo. Hoy es noche de gatos, y aunque lluevan sombreros, es jueves de otoño y en los lavabos, chicas que dicen con las manos, quédate. Y hoy es noche de tormenta, es noche para los valientes del barrón. Te convertiré en mi canción este rato. Tendré especial cuidado con lo que digo, con la que armo. Hoy yo, como un soldado raso, no tengo tiempo de ponerte a salvo. Hoy es noche de sinceridad escondida, capaz de abrazar la mentira y hacer de tu madrugada nuestro rock and roll. Fue una noche de San Juan donde tus deseos rodaron por la escalera y se hicieron reales la otra noche en tu colchón. Especial cuidado con lo que digo, con la que armo. Hoy yo, como un soldado raso, no tengo tiempo de ponerte a salvo. Bueno, pues aquí seguimos hablando, repito, de este trabajo que nos viene aquí a presentar en directo en Movida la Cantina y en Radio Crash, en la Radio Libre Independiente de Gijón, Edu Vázquez, 12 maneras de escapar descalzo. Oye, Edu, háblanos un poco de cómo se preparó el disco, la portada, la carátula, el estudio, un poco todo eso que a lo mejor no puede parecer importante, pero a la hora de ofrecer un producto hay que cuidarlo mucho. Hombre, hay que cuidarlo mucho, y además está bien que la gente sepa, encima de los tiempos que corren, que en España somos el país de lo gratis, lo que cuesta hacer las cosas, porque no solo grabar un disco, es que trae muchos quebraderos de cabeza, ya no solo componer canciones, sino componer, componer, vamos a llamarlo, una historia completa, pues un disco, sus fotos, todo, cuesta mucho. Y bueno, pues el disco, como decía antes, cuando ya por fin me decidí a grabarlo, tuve la grandísima suerte de que mi amigo Álvaro Bárcena, que es un músico absolutamente reputado y muy amigo mío de toda la vida, me conoce perfectamente, se ofreció a producir y a grabar este disco. Y entonces, claro, pues a mí le dije que sí antes de que me lo ofreciera. Y pues nos metimos a producirlo un poco a medias y tal. Bueno, yo hice las canciones, ya muy claro el concepto que quería. Pero él también fue llevándome un poco al sonido. La banda la tenía clarísima, que quería que fuera la banda que mencioné antes, Alejandro, Ángel y Sergio, porque creo que una de las cosas más importantes a la hora de hacer canciones y de grabar, creo que tienes que saber elegir a la gente con la que lo vas a hacer. Soy de los que piensa que no todo el mundo vale para hacer todo. Incluso músicos buenísimos, yo si mañana me llama un grupo heavy para tocar la guitarra, le tengo que decir que no puedo. No por nada, porque no... Entonces creo que tiene que ser gente... aparte de amigos, que también me parece importante, pero gente que, pues como estos músicos, que se lleven las canciones a un terreno muy personal, que se las lleven que las tomen con un cariño como si fueran suyas. Entonces a mí incluso me pidieron las letras y todo, que eso es muy de agradecer, que no todos los músicos lo hacen. Y precisamente para coger el sentimiento de la canción también, porque lógicamente una canción se musicalmente tiene que estar muy bien hecha, muy bien arreglada, pero la canción es la letra, en realidad, y no se toca igual un tipo de canción que otra. Y luego, además, al ser el primer disco, me apetecía juntarme también con amigos, y pues invité a Elena Gil, que tenía unas ganas increíbles de hacer algo con ella desde hace mucho tiempo, la admiro muchísimo y me pareció que la canción que canta los coros de John Cusack y canta Llegaba Septiembre, tiene la voz solista que oímos antes, y la veía ahí. Yo es que a medida que voy preparando las canciones para grabarlas, cómo suenan en mi cabeza, veo incluso a la gente, y pues en Llegaba Septiembre en concreto veía a Elena hasta la fotografía de la canción. Luego Daniel Merino, que es un cantautor de Guecho, que acabo de venir de tocar con él precisamente. Compartimos gustos, somos muy amigos. Y pues hay un tema en una onda muy Jackson Browne, que somos los dos muy muy fans. Tiene un rollo Jackson Browne, un poco de Van también. Y pues cantó también. Luego está Héctor Braga, que yo tenía muchas ganas de meter un cello en el disco. De hecho, el disco empieza y acaba con un cello. Mira, eso no me había fijado. Sí, empieza y acaba con un cello, que eso también me parece muy importante el orden del disco. Entonces, creo que un cello es un instrumento además que como en una buena película. La banda sonora que empieza, tienes que terminar también con una buena banda sonora. Entonces, era un poco empezar con un cello, ir creciendo y volver a bajar con un cello para despedir. Y luego está también Alfredo González, que es, pues he tocado con él un millón de veces y le admiro muchísimo, es muy amigo y toca pianos y grabó unos coros. Y está también Pablo Bertrán, de los Stormy Mondays, que es el puto amo del rock americano y para las canciones más americanas, más la onda que hablábamos antes de Tom Petty y tal, pues era el idóneo. Voy a poner otra canción que lleva por título Socios. Y vamos, mira, es que además no he traído ni las... Yo, bueno, siempre lo hago así. Como digo yo, hago los programas sin guión y sin nada, como los Bordini. Trabajamos sin red. Que oye, sea lo que Dios quiera. Pero van surgiendo las preguntas. Y después de escuchar esta canción Socios, te voy a preguntar una cosa en relación con el orden de las canciones y esas cosas que pueden parecer una tontería, pero tienen su importancia. ¿De acuerdo? ¿Quieres decir algo sobre esta canción, Socios, que va a sonar un poco así para presentarla al público? Bueno, no, Socios, le tengo mucho cariño a Socios. La escribí hace, pues yo creo que hace 2 o 3 años y es, pues también tiene una onda muy americana y es una de las canciones más rockeras del disco y es, en realidad es una canción de redención, digamos, ¿no? Pues como todo el disco, como bien dice el título, son maneras de escapar, son maneras de despedirte bien o mal a veces. Y Socios, bueno, es digamos, sin término popular, es cuando la cagas, tienes también que saber pedir perdón. Venga, pues vamos a escuchar ese tema, Socios. Y seguimos escuchando este tema Socios. Y la pregunta que te quería hacer, Edu, a la hora de planificar la lista de las canciones, te comentaba que el orden es realmente importante, porque si empiezas con 2 canciones que sabes tú que pueden ser, digamos, no voy a decir flojas, pero que sabes tú mejor que nadie, sabes las canciones, las que pueden tener mejor resultado. ¿Cómo hiciste a la hora de estructurar el listado de canciones? ¿O hiciste así, las tiro al aire y voy cogiendo las...? No. Imaginaba que no. Sí, no, está muy meditado. De hecho, soy un defensor de no los discos conceptuales, porque no es un disco conceptual, que me parece una cosa muy difícil. Porque, por ejemplo, o sea, Born to Run de Bruce Springsteen es un disco absolutamente conceptual y el tío estuvo un año y medio ahí, se mató con las canciones para hacer el orden, las letras. Y estoy más a favor de eso porque, yo qué sé, creo que un disco tiene que ser un disco, igual que un libro tiene un principio y un fin. Y pues este, como decía, pues por ejemplo, sí me apetecía mucho que la primera y la última canción tuvieran un chelo. Precisamente por eso, por la invitación a entrar a algo, a empezar una historia, a escuchar una historia. Y pues como decía, la primera canción llegaba a septiembre, y pues llegaba a septiembre, es lo que te digo, es como hacer una regresión a los amores de verano y a un concepto un tanto idílico. Y a medida que va pasando el disco, igual que a medida que va pasando la vida, pues la cosa se pone más turbia. Entonces, al igual que llegaba septiembre, es una canción incluso inocente, en el sentido de redescubrir a esa chica guapa en la playa que te gusta, que no sabes si tal, si cual. Bueno, pues a medida que avanzan, de hecho, la segunda canción rompe totalmente y es Resaca, que es como, digamos, ya... Me he despertado con la realidad. Efectivamente. Y como esto no es paz y amor, como yo pensaba. Eso es. Sí, es un poco como la canción que decía Tarque también, de me levanté con resaca y ese no es un nombre de mujer. Entonces, pues esto es lo mismo, ¿no? Es como, bueno, la primera canción es todo muy bonito y ya de repente hay que hacer un corte radical y ponerte en la realidad y la resaca que te dejan... En realidad, resaca es la resaca que te ha dejado, o que me ha dejado a mí en concreto, una mujer, ¿no? Luego, pues el disco, si no me equivoco, pues sigue con Marionetas, que también es un poco esa historia de... Pues lo mismo, sigue en la onda de resaca esa canción, bueno, viene a decir un poco que fuimos grandes y se jodió un poco la cosa, entonces... Luego se suaviza un poco a mitad del disco, conscientemente. De hecho, el disco está repartido, ya que no pude editar en vinilo, pero si la gente ve la historia, está repartido como en cara A y cara B. Dije, bueno, no puedo editar en vinilo, pero voy a ponerlo, que por lo menos quieras que no, ¿eh? El disco, la mitad del disco, es ese momento de la vida en el que has acabado una historia, no tienes nada de por medio y pues viene a colación lo que hablabas antes de las letras de la noche, de los bares, de lo que haces, de lo que no te acuerdas, de tal. Entonces rompe ahí un poco el disco. Después de esa canción en concreto, que es una canción muy de noche, entra una canción muy bonita al piano, que es lo que te apetece por la mañana, escuchar un piano, no una guitarra, que se llama Tres Caladas, que es una canción de recordar, ¿no? A la persona por la que anteriormente habías estado toda la noche por ahí y tal. Entonces, bueno, va un poco sobre esa línea todo, es un poco cronológico, en realidad. Oye, una preguntina. A nivel personal, ¿con qué canción te has sentido más orgulloso, la que más te llena? Que muchas veces hay canciones que a compositores les preguntas y canciones que no tuvieron mucho éxito son las que a lo mejor, sí, a ellos por motivos personales son las que más... Eso me pasa una vez hablando con los Burning hace muchos años. Les preguntaba después de una actuación en la 4 que qué canciones había de su repertorio que ellos, aun sin tener mucho éxito, más le habían llenado. Y me comentaba una canción que se llama Una noche sin ti, que es... Hombre. Y entonces él decía que cuando había compuesto esa canción, al principio, que no había tenido mucho éxito, pero ellos se sentían muy orgullosos. Me imagino que tú también habrás tenido una canción, sí, que a la hora de escribirla dices tú, bueno, no me importa que tenga mucho éxito, pero esta canción me siento muy muy orgullosa de haberla compuesto. De este, sí, LP, ¿cuál es la que... tu niña de los... ¿Cómo se dice? La niña de tus ojos, ¿no? Hombre, es difícil, porque es lo que te digo, el disco es muy personal... O sea, te podría poner de cada frase, te podría poner una fotografía y bueno, es difícil, pero bueno, si ahora mismo tuviera que identificarme personalmente, no a tiempo presente, a lo mejor, o sea, sino bueno, pues en general, quizá hoy, ahora mismo, en, no lo sé, me quedaría con John Cusack, pero precisamente porque siempre me he identificado mucho con el personaje de Rob de Alta Fidelidad. Pues mira, joder, macho, hay un cristal por medio, pero te estoy leyendo así, ¿no? El pensamiento, porque la canción siguiente que va a sonar es John Cusack. Sí, sí. Si alguien que no conoce mucho, o no le gusta mucho la música, pues, o no le gustan las películas musicales, ven el disco John Cusack y no lo relaciona, pero yo en cuanto leí John Cusack dije Alta Fidelidad. Alta Fidelidad es una referencia tanto más que cualquier cantautor y cualquier músico. Sí, como le dije yo a Edu el día que tal, le dije, ¿no será por 2012? Dijo, no era por 2012. No, ni por Conner. No, por... Vale, no, es que iba a hacer un apunte respecto a eso, a que en el disco hay muchos guiños cinéfilos, ¿no? También sí. Se nota que te gusta bastante el cine. Antes Arturo habló de que su canción favorita era la primera. Mi canción favorita es Taxi Driver, sí. Por el ritmo, porque es una película realmente bestial. Bueno, la primera me gusta. Yo la de Resaca me gusta mucho. Tú, Marco, Resaca, conociéndote la palabra Resaca. No, me gusta la canción, ¿eh? Pero bueno, me identifico con Taxi Driver, ¿no? Por el hecho... Esa sí que me parece una canción de más escapada, ¿no? De sí. Un romper con todo, como dices en la cronología del disco, empezaste en algo idílico, pusiste los pies en el suelo y ahora toca escapar a la realidad, que es la que claro. Te espera adelante, ¿no? Entonces... De hecho, Taxi Driver está también conscientemente puesta la penúltima canción porque es la, digamos, la huida o escapada más evidente. Lo dejo todo y cojo un taxi y entonces el guiño cinematográfico es que imagínate que haces todo eso, estás ahí, bah, me tengo que ir de aquí, no sé qué, y te subes a un taxi... Y, ¿dónde está Travis, eh? Y de repente, claro, ya si dices, hostia, y Taxi Driver, te pareces un huevo al Travis, joder. Y que se parezca, o sea, sería una escapada surrealista. Como es la frase de, ¿me estás hablando a mí? Sí, ¿are you talking to me? Sí, la digo ahí. Hoy, mira, el otro día empecé una serie de especiales que luego me di cuenta que iba a tener para un programa y creo que me van a llevar 3 o 4 sobre las películas musicales más importantes. Incluso hay películas que sin ser musicales, la banda sonora ha sido tan importante. Hombre, o más. Y Alta Fidelidad es uno de esos casos. No es sí, una sí, película sí. Musical. No es musical. Pero si has visto la película y te gusta la música, sí. Es realmente. Sí, pero la sostiene mucho, ¿no? sobre la música, claro. Venga, pues vamos a escuchar este tema, este John Cusack, que nos acabas de comentar que es para ti la niña de tus ojos. Tiemblas con las canciones, esas que un día te grabé en un cassette. Hablabas con esa mirada, sé lo que pretendes. Ahora te ríes con frases que odiabas y yo inventé. Todas tus estrofas y más de uno mataría por tu habitación. Aquella noche quise ser tu arma de fuego, me pareció más honesto que dejarme vencer. ¿Dónde irán todos esos años? Creo que te debo un día más. Te debo la última cinta que te olvidaste. Y hoy me siento John Cusack en Alta Fidelidad. ti al ver el póster de Brigitte Bardot. Ahora no sé, pero parece distinto. Voy a ordenar mis vinilos y a buscarte en una canción. ¿Dónde irán todos esos años? Aquí teníamos este tema, John Cusack. Oye, yo, vamos, que soy un poco mayor que vosotros, me viene, es que claro, al ver la película, ¿cuántas cintas habré grabado yo? Hombre. Para dárselas a personas. Sí. Y cuidas el orden de las canciones, que les todo, pueda tío. Gustar, que puedan... ¿Tú, Edu, has grabado alguna cinta o algún CD? He grabado CDs, cintas y debo CDs y cintas que de verdad sí... Yo, o sea, también, ¿eh? Os los daré. No, pero de verdad que siempre, es que de verdad que, bueno, ya la primera vez que el libro flipé con lo de las listas y tal, que digo, joder, Dios, digo, esto lo hago yo también, pero ya cuando ves la película y todo, es que es verdad, es absolutamente verdad, y hay una chica que te gusta y te empeñas en que escuche las canciones que a ti te molan. Y si no le mola, dices tú, pero ¿cómo no te gusta esto? Claro, efectivamente, ¿no? Dices, pero... ¿sabes? Recomendaciones musicales, ¿no? Y dices, te voy a hacer recomendaciones musicales una al día, por ejemplo, ¿no? Y oye, ¿escuchaste esto ayer? No. Tía, tienes que escucharlo, que te va a molar la hostia. Digo, te voy a hacer un CD ahora, ¿eh? Antes era una TDK. Sí. Una TDK. ¿De metal o de cromo? De metal o de cromo, que bueno, si era para una chica, las comprabas de colores, que luego salieron y molabas más. Y que la cinta acabase justo, que no te quedase mucho. Quedase justo. Y además había pegatinas muy chulas con un cochecito, un corazón, tal. Entonces, según a quién. Claro, un colega no le vas a poner un corazón en la cinta porque te da una hostia. Pero yo sí, he hecho muchos recopilatorios y espero seguir haciéndolos porque de verdad me encanta hacerlos y me encanta descubrir música, gente. Y además soy el típico pesado que insiste en decir, por favor, escucha esto, por favor. Bueno, es que cuando hay pasión por la música, yo creo que eso nos pasa a todos, ¿no? El hecho de pasar un disco y decirle a alguien, oye, escucha este disco que a mí me parece muy bueno, mira a ver lo que te parece. Sí. Y lo de grabar las canciones aleatorias para la gente, yo creo que los que estamos aquí lo hemos hecho todos, ¿no? Y además creo que si realmente te molestas, ay, esto va a parecer una pastelada de puta madre, pero si realmente te molestas en grabarle o recomendarle a alguien canciones y te molestas en grabarlas, creo que te importa algo más esa persona, porque, joder, es verdad, o sea, no sé, no... Sí, para alguien normal pones el disco a grabar, ¿no? Como hacías, a lo mejor, sí, es la diferencia para un colega, claro, grabas el disco cara A, cara B, cambio, claro, y está. En cambio te molestas porque, además, yo supongo que vosotros también y todo el mundo que le gusta hacer estas cosas... Yo soy de los que me imagino luego a la persona escuchando la cinta y estoy ahí y digo, hostia, te va a molar que flipas la primera canción, la segunda y en la tercera, ya. En la tercera que viene de repente, yo qué sé, viene ahí Johnny Cash, de repente va a flipar ahí. Como los fuegos voladores, ¿no? Que empieza normal y al final el restallón, ¿no? Dejas para las últimas canciones el restallón. Oye, vamos a centrarnos porque, bueno, todavía nos quedan cuarto hora o 20 minutitos. Anúncianos el concierto próximo en Gijón, las salas, si hay precio de entrada, si las chicas entran gratis, ¿cómo se sabe? Explica un poco. Sí, pues nada, las chicas tienen que ir a las 5 de la tarde y preguntar por mí. No. Oye, ¿sigue habiendo groupies en el mundo de la música a esos niveles? Yo no lo sé. Por favor, Arturo. Ya llevamos dos preguntas comprometidas. Déjale. Yo eso no lo sé. No sé de qué usted me habla. Vino a hablar aquí del disco. Déjate de groupies. Yo he venido a hablar de mi disco. Bueno, pues eso, háblanos un poco de la presentación en Gijón de este LP, de estas 12 maneras de escapar descalzo a la sala, al horario, todo lo que quieras. Pues presentamos con banda el 12 de mayo, es a las 10, en el Clash, que además me está preguntando mucha gente por internet dónde está el Clash. Está en el Parque Isabel la Católica, arriba del todo, haciendo esquina con la Avenida Castilla. Es lo que era el antiguo Stone Park. Y es la calle Torcuato Fernández Miranda, esquina esto, con... Efectivamente, entonces el que venga en coche que ponga un tontón o un Google Maps también. Y bueno, pero para guiar a la gente es en el Parque Isabel la Católica, que me ha preguntado mucha gente. Y es lo que era el antiguo Stone Park, que seguramente mucha gente lo conozca. También estuvo el Louis Louis allí. Una sala bonita para conciertos íntimos. Así, sí, la verdad que a mí me gusta mucho. Y eso, pues digamos la formación va a ser la misma que... Vamos, de hecho, cuando pueda va a ser la misma durante esta la gira que haga, cuando pueda ir con banda... Será la misma, que es dos guitarras, bajo y batería, formación clásica. Y pues voy con la banda del disco, como en Oviedo. Habrá alguna sorpresa en el escenario. Y la entrada cuesta 8 euros, entrada simple. Y para la gente que quiera comprarse el disco con la entrada y que les salga pues más baratillo, pues son 15 euros. Bueno, oye, y otra preguntina que me viene a la cabeza... ¿Cómo está siendo la respuesta a este LP? ¿Qué planes tienes de futuro? ¿Tomártelo con calma? ¿Esperar otros 2 o 3 años para publicar otro trabajo? ¿Cómo se presenta a partir de ahora la cuestión de actuaciones? Me hablabas de que habías actuado en Guecho, un sitio que yo he visitado varias veces por el Festival de Blues. Me parece una ciudad preciosa y hay un ambiente musical allí que se envidia mejor aquí en Asturias, porque aquí desde que cerró el Savoy... Hombre, sigue habiendo salas para en directo, pero yo creo que el panorama en Gijón, por lo menos en Gijón, en Oviedo no sé, pero en Gijón está un poco pobre, tal vez, a la hora de poder hacer música en directo. ¿Tú cómo lo ves? Sí, hombre, sí que es verdad que el Savoy dejó ahí un hueco fuerte, pero bueno, están haciendo, el Patio de la Favorita está programando cosas chulas, así más rollo acústico, más cantautor y tal, y está bien. El Clash creo que puede llegar a tomar un poco el relevo del Savoy a la hora de programar. Hombre, el Savoy era la hostia y tal. Pero bueno, sí que faltan, creo que faltan salas y también creo que faltan cafés pequeños para hacer cosas acústicas, o sea, que haya un poco de todo y bueno, sí que falta, pero bueno, creo que siempre va a haber público y bueno, aunque está la cosa un poco jodida y tal, creo que a la gente le apetece ver música en directo, entonces a ver si... Y hay mucha gente que quiere tocar, entonces supongo que... Que a la larga habrá salas que harán cosas. Y se me fue la pinza, no sé qué me preguntaste antes. Estaba comentando un poco los planes que tenías. Ah, vale, sí, cierto. Es que me vienen cosas sí. a la cabeza. No, sí. En una entrevista comentabas lo de la gente hablando cuando hay un concierto. No sé si eras tú que habías dejado como... Que habías desenchufado la guitarra. Sí. Y que hasta, a ver, cuando calle la gente, pues yo sigo, era algo así. Sí, sí, es que es... A ver, es que es muy molesto. A ver, también es verdad que... es lo que se dice siempre. Yo ahora, cuando saqué el EP, me puse a foguearme por un montón de salas y todo, con entrada gratuita y todo. Entonces, bueno, no, evidentemente cuando no hay una entrada que pagar, no puedes exigirle a la gente que esté callada o tal. Vale. Pero de ahí a no tener educación, a no tener respeto por el tío que está tocando es otra cosa. Eso, yo no voy a obligar a nadie a que se calle, sobre todo cuando no le he cobrado por entrar. Pero hombre, hubo un día en concreto que a mí me molesta mucho eso, pero bueno, suelo mantener la calma, no sé qué, bueno, oye, tú estás ahí y ya está. Pero es que hubo un día que el tío ya era que gritaba más todavía que el concierto. Y entonces pues yo seguí tocando tal cual, pero simplemente cogí, apreté el pedal de afinación, que con el pedal cortas la señal, Y nada, me aparté del micro y me puse a cantar, pero sin micro ni nada. Y entonces empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, porque la gente somos muy ignorante. Quiero decir, en el momento que no oyó ruido, bajas. Y ya cuando por fin se cayó todo el mundo, que empecé a tocar muy suave, muy suave, ya le di las gracias al tipo, le dije muchas gracias. Y si ves que en algún momento te molesta que yo esté muy alto, me lo dices y, oye, aquí no pasa nada. Pero claro, es que es un poco esto. Oye, estaba mirando también, que se lo había comentado a Marco hace unos días, a la hora de agradecimientos en el disco. Agradecimientos, bueno, a toda la gente que te ha ayudado, amigos, tal. Y hay un agradecimiento que a nosotros nos toca, ¿no? Por la proximidad, que es a la Semana Negra. Hombre, esto claro. Que es que te dijo el de la imprenta que podías poner más agradecimientos. Sí. No, claro, eso fue... Un mira. Saludo muy fuerte a toda la gente, compañeros de trabajo que nos están escuchando de la Semana Negra, ¿no? Sí, ¿cómo fue esto? A la hora de hacer agradecimientos, me imagino que dirás, coño, acuérdate, Edu, no te dejes a nadie importante, que no voy a ser que se lo tome a mal. Sí, no, a ver, en realidad, como también te digo, es un primer disco y es cierto que tengo que agradecer a mucha gente, pues eso, el apoyo, y te gusta también nombrar a gente que de alguna u otra manera ha sido importante. De hecho, bueno, los primeros agradecimientos es... Más que agradecimientos es una dedicatoria directa, ¿no? Pues, por ejemplo, sobre todo a la gente que participó en el disco, que... Es obligatorio. Es... Sí, pero más que dedicatoria es que incluso es porque es que el disco también es suyo. Y, pues, por ejemplo, con Colectivo Kraken está absolutamente dedicado, porque Colectivo Kraken son mis amigos que han hecho el diseño. Eso te iba a preguntar. Oye, se nos olvidó. Las fotos, perdona que te moleste. Sí. Las fotos del disco, ¿quién te las...? Sí, son las fotos son, y todo el diseño y todo, y un vídeo que sacamos es de Colectivo Kraken, que son dos chicos y una chica. Son Tito, Ismael y Graciela, que son mis mejores amigos de aquí, de mi pandilla de Gijón, y tienen una sensibilidad muy especial y entienden muy bien la historia que yo quiero, y no sé, no es porque sea mío, pero hacía mucho que no veía un diseño tan bonito en el disco. Es decir, o sea, bueno, de hecho el diseño es suyo, no es mío, entonces, pero es está muy cuidado, se molestaron mucho en escuchar el disco, lo que pedía el disco, esa calidez que tiene, tal, y la verdad que trabajan muy bien. Y respecto a los agradecimientos, pues eso, está la dedicatoria directa a ellos, y luego pues por supuesto que a la Semana Negra tenía que dedicárselo, porque ha habido gente muy importante, y como vosotros, porque pasamos un buen momento, ¿no? Pasamos un buen momento, que conste que tengo que decir, Edu, desde mi punto de vista, que a mí me sorprendió, independientemente, te lo agradezco mucho, sí. Pero me llevé una sorpresa, ¿no? Cuando leía los créditos de agradecimiento, de hecho, al comentarlo con Arturo fue el que dijo que si te sobraba espacio, que conste. Pero bueno, lo cual, por la pequeña o infinita parte que nos toca, vale, pues sí. Muy agradecido, desde luego. Sí, ¿no? Para mí la verdad que pues, fue una cosa muy importante para mí, porque además, pues bueno, fue la época que además que estaba grabando el disco y tampoco fue un año espléndido, y pues yo qué sé, es que siendo un año que no fue de los mejores años de mi vida, o sea, tuve las mejores cosas de mi vida en ese año. Entonces, bueno, es un poco contradictorio, pero bueno, tengo un buen recuerdo. Pues vamos a ir, entonces... bueno, todavía da tiempo a poner una canción más para ir despidiendo... Ese Taxi Driver, ¿eh? Claro, es que es la que voy a poner. Vamos a poner esa canción, si quieres presentarla tú, Edu, y tú la presentas y yo le doy al play y ya verás tú qué profesional queda esto. Sí, pues Taxi Driver es un poco lo que decía antes, ese homenaje cinematográfico a Robert De Niro en el papel de Travis, que a mí me encanta, es de mis favoritos, y bueno, la película me parece una obra maestra, y además también creo, igual que creo que todos nos sentimos un poco Rob, creo que en los tiempos que corren también nos sentimos un poco Travis a veces. No quiero que venga la policía ni nada, pero la parte final de la película me parece que está muy bien en los tiempos que corren, y no descartemos ponernos unas pistolas en las piernas y en las manos. ¿Y le doy al play? Sí, porque iba a decir una barbaridad. Dale al play. Oye, tío, esto es una radio libre, independiente, no, modesta. No. ¿Eh? No va a venir ningún cura pegate en la COPE ni nada de eso. No, digo que como... En Punto Radio... No, como sigan con esta política de ahogar, vamos a salir como Travis. driver, sácame de aquí. Hey taxi driver, te pareces a Travis. Hey taxi driver, menudo marrón, eres mi socio en esta huida cobarde. Hey taxi driver, cuántas rubias de eso ten, cuántas mentiras, cuántos pañuelos rotos aquí. Hey taxi driver, conduce a traición, a buenas horas te escupo yo el coraje. Hey taxi driver, tengo camisas que perdí en combate. Maldito hastío, maldita ciudad, cuántas mentiras dejé en esos besos. Hey taxi driver, ¿qué cojones pasó? ¿Por qué lo hice si duele tanto? Hey taxi driver, are you talking to me? De gigante, los que di, una de las canciones de Edu Vázquez, de ese 12 maneras de escapar descalzo que estamos presentando aquí en Movida en la Cantina y en Radio Crash en el 105 de la FM, la radio libre independiente home. Y Edu, si te parece, vamos a poner otro disco que he traído de así de surprise, sin decirte lo que va a sonar, porque yo creo que también te va a gustar, y seguimos jugando con los clásicos, ¿eh? Vamos a escuchar un poco de este grupo, que yo sé que te va a gustar, y luego continuamos hablando un poco, porque bueno, vamos a alargar un poco la cosa porque lo estamos pasando bien. Ahí está. Y hay cerveza. Y hay cerveza. Que, ya está. Venga, vamos a ver todos los vicios si te gusta la elección que he traído. One morning I woke up and I knew you were gone. A new day, a new way, and new eyes to see it all. Go your way, I'll go mine, kept on. The sky is clearing and the night has dried up. The sun, he come, the world is all gone. Rejoice, rejoice, we have no choice but to carry on. The fortunes of fables, madre, so sweet, Fida. Ay, perdón, decía que me alegra. Se nos metió aquí una bruja en el control. Que me alegra que te estén gustando las canciones o los grupos que he traído así al voleo. Sabía sí. que te iban a gustar y Crosby, Stills, Nash & Young. Desde luego, si te gusta la música americana Hombre. Y si te gusta la música folk, estamos hablando también de clásicos. Sí, no, además estás dando el clavo con toda la selección musical, tengo que decirte. Y mira, Crosby, Stills, Nash en concreto, lo comentaba ahora con Marco off the record, que aparte de que es uno de mis grupos favoritos, en concreto la canción de Llegaba Septiembre, como decía antes, soy muy melómano y me gusta reconocer las influencias. Tiene una influencia muy directa. Esa canción la escribí después de escuchar Teach Your Children de Crosby, Stills, Nash. Tiene esa onda, ese rollo de folk, es muy californiana la canción. Y luego además, para más inri todavía, de melomanismo, pues también invitar un poco a Lena Hill fue, en esa canción en concreto, fue también para jugar un poco a Grant Parsons y Emmylou Harris, que llevaban esa onda. Yo qué sé, incluso yéndome a Europa, te diría Serge Gainsbourg y Brigitte Bardot. Pero Crosby, Stills, Nash para mí es una referencia fundamental. De hecho, cuando me junto con Alfredo González y con Daniel Merino, cantamos canciones de nuestros discos, pero hacemos un formato diferente, que cantamos los tres con armonías vocales las canciones de todos. Y la referencia lógica es Crosby, Stills, Nash, o en España, Cánovas, Rodrigo Guzmán, que eran los Crosby, Stills, Nash españoles. Y en versión asturiana, que mira, el otro día actuaron, de haberlo sabido, me hubiese gustado verlos Felipe y Botamino. Ojo, yo soy un defensor de Felipe y Botamino, por lo menos del disco que tengo yo, de sus primeros trabajos. Oye, Edu, hablando así ya de en general, ¿qué tiene...? Ah, perdona. Había dejado de fondo en plan profesional. ¿Qué tiene? Yo me tiro tanto lo mismo, me da la British Music que la American Music. ¿Qué tiene la música americana para ti, que veo que te gusta más lo americano? Sí. Es que en la línea de folk y de eso, es tal vez en los Estados Unidos, por la amplia cultura que tienen de diversos estilos musicales, es más propicio, aunque hayan surgido figuras. Sí, no, yo como decía al principio, también me tiro a todas las músicas, como tú. A todas las músicas, ojo. Me temo que este es el tercer berenjenal de la noche. No. Chascarrillo fácil y... Fácil. Como decía la canción, un burdo rumor. Un burdo rumor, gran Javier Krah, ahí en la mandrágola. Mandrágola, perdón. Sí. Sí que es verdad que tengo una tendencia natural hacia los sonidos americanos, y sí que me gustan en concreto mucho las sonoridades folk y tal, sobre todo muchísimo los cantautores 60, 70, Tones Van Sant, Crosby, Stills, Nash, incluso con sus carreras en solitario, Neil Young, antes hablábamos también de Guy Clark. Jackson Brown, soy súper fan de Jackson Brown, me parece que tiene las canciones más guapas que se han hecho. Me tira mucho esa onda. De hecho, el disco, la producción... a mí me gustaba mucho insistir en las producciones de los 60, 70, con la batería un poco alejada, no en un primer plano, como se empezó a hacer en los 80, y luego el rock de los 90, que era más las producciones de la batería muy presente, las guitarras. Siempre me gustó más eso, las producciones que de sala, digamos, ¿no? De poner unos micros y que sonasen las cosas un poco alejadas. Entonces, bueno, sí que tengo esas referencias. Luego también reconozco que soy muy fan del folk, y me tira mucho también el folk europeo, irlandés, tal, yo qué sé, tipo lo que hacen los Waterboys, por ejemplo. Pero bueno, sí que tengo una tendencia natural a los sonidos americanos y bueno, pues también sonidos tipo más fronterizos, como puede ser la canción de Resaca, más un poco la zona de Los Ángeles, Nuevo México, tal, eso me gusta muchísimo. Oye, que te iba a preguntar, que antes no sé si contestaste, ¿qué planes tienes a partir del próximo concierto en Gijón? ¿Tienes algún bolo por ahí apalabrado? Sí. ¿Cómo sí, se presenta pues, el verano? Pues ahora mismo la cosa es no parar de tocar. Ya te digo que acabo de empezar, porque empecé hace un mes con la presentación, ahora estuve en Euskadi, hago la presentación de Gijón, luego dentro de un par de semanas voy a tocar en el Valle y en Piedras Blancas, y pues estamos sacando conciertos, sobre todo ahora la primera parte de la gira. Lo que quería hacer era sobre todo el norte, que bueno, pues además de que económicamente sale mucho mejor, pues bueno, también empezar un poco poco a poco, y antes del verano bajar a Madrid también, y pues la cosa es no parar. Todavía me lo decía el otro día, el disco lo masterizó Dani Sevillano, y me decía, ahora lo que hay que hacer, o sea, una vez que arrancas con un disco, lo que no puedes es parar, entonces es trabajar todos los días, tanto a la hora de componer canciones nuevas como tocar. Y luego también, hombre, a mí lo que me encantaría, si se puede, sería grabar o un EP de paso a un segundo disco, o un segundo disco, por lo menos como mínimo dentro de un año, ya ponerme a plantearme una siguiente grabación, porque creo que en los tiempos que corren no es bueno que pasen demasiados años de un disco a otro, porque un disco lo puedes exprimir lo que lo puedes exprimir, y creo que bueno, tiene un año y medio, está bien. Oye, estamos hablando del disco, estamos escuchando las canciones, cómo se ha producido, cómo se ha elaborado y todas esas cosas. ¿Dónde se puede encontrar este disco? ¿Internet? ¿En alguna tienda? Bueno, tiendas, ojo. Mira, sí, antes sí. Cuando estaba escuchando Alta sí. Fidelidad, dije, tengo que hablar con José de Paradiso porque te va a cobrar ahí estará el disco, seguramente. Sí, no, de hecho el disco está en Paradiso. ¿Ves? Sí, sí. De hecho, mira, sí se cita. Me gusta mucho citar, ahora que hablas de Paradiso, sitios en los que vivo, pues eso, pues Gijón, su playa, Paradiso. Paradiso es... Es que Paradiso es un referente. Tal como está la música hoy en día y las tiendas en Asturias, es una isla aparte. Es un... Sí, sí, sí. No, es el último bastión, Arturo, porque aquí en Gijón... Es increíble. ¿Qué tiendas conoces de discos? Hay una que pequeñita ahí que está cerca del mercado San Agustín. De música rock y folk y pop, o como queda Paradiso, bueno, y Paradiso, poco más. Paradiso, Piraña, está ahí en la Plazuela San Miguel. Eso, ahí donde... Pues donde, sí, tal, sí. Y luego ahí la que está en la Plazuela San Miguel... Esa, sí. Sí, pero esa este año ya me dijo la dueña... a la que conozco, sí. Que de comprar discos ahí. Crisis, what crisis. Sí, que cerraba sí. El local este año, o sea, que ya no sí. Había más historia. Y luego está enfrente del Café Dam también. Mm. La tiendita, pero bueno, la resumiendo, en Paradiso se puede encontrar, se y a lo mejor también contactando con una página tuya, sí. Si tienes. O sea, en tienda física se puede comprar en Asturias, que son los puntos que hay, es en Paradiso, en Gijón, en el Café Lord Byron en Avilés, y en Musical Principado en Oviedo. Y luego, bueno, por supuesto, en los conciertos, que sí, yo siempre llevo discos, y pues cuando se acaba el concierto, la gente que me los pida, o bueno, solemos poner un chiringuito ahí con... Chiringuito, ¿no? Un pequeño puesto allí. Y lo mejor y tal. Sí. Y luego sí, se puede comprar online, para la gente que lo quiera comprar fuera de Asturias, en la dirección pedidos@algamarproducciones.com. Algamar es la gente que me ha producido el disco, Pablo y Johnny, que son también unos valientes en la época en la que corren editar discos. Y bueno, pues y toda la información está en las redes sociales, mi Facebook, mi Twitter y en la página web, que es www.basketweb.es. Y bueno, pues ahí está, hay un botoncillo ahí para pedir... por correo, se puede comprar contra reembolso a través de PayPal. Pero bueno, nosotros animamos a la gente que lo compre el próximo viernes, ¿es? El sábado. Sí, el sábado, yo perdón. Les animo que vengan y lo compren en el concierto, porque además... Que vean lo bien parecido que es Edu. Efectivamente. A las chicas le va chaval, a firmar el disco ahí. Claro que sí, un chaval bien parecido. De formal. Formal, limpio. Es muy de antes de las señoras, ¿no? Sí, sí. No, además es que es muy limpio. Muy limpio, sí. Pues yo soy bien parecido, soy limpio, mido 1,81 m y tengo 22 años. Y ¿estás mintiendo en algo de eso? Dime. En lo de 1,81 m. Oye, vamos a ya casi a poner el punto final, pero es que quiero colar también otro de mis músicos preferidos, así en plan cantautor, no sé si será el tuyo. Pero yo quiero meterlo porque me apetecía, ¿eh? Luego ya hablamos si te gusta o no, vale. Ya despedimos el programa y todas esas cosas. A ver si te gusta esta canción y este intérprete. It's not time to make a change. Just relax. Take it easy, you're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. Decía que aquí teníamos este Father and Son de Cat Stevens, que tenía que colarlo aunque fuera unos segundos, porque es también, yo soy de Cat Stevens, ¿qué quieres que te diga? Soy impresionante. Crecí escuchando a Cat Stevens. Es otra referencia. Si la gente se molesta en buscar las traducciones de las letras, pues sabe que aparte de unas melodías bonitas y sencillas, hay unas letras también preciosas, ¿no? Sí, señor. ¿Te gusta Cat Stevens, Edu? Me encanta Cat Stevens y, como te digo, también ese es un referente. Ya te digo que la onda de, como llaman allí, songwriters, que es el término adecuado, en realidad, escritor de canciones, ni cantautor, sí, ni tal. O sea, escritor de canciones, sin más, puedes hacer cualquier género. Pero Cat Stevens, claro, está on the top. Vamos, me encanta. Oye, pues ya llevamos bastante tiempo de programa, son ya pasadas la una, y pues nada, tienes dos minutitos para decir lo que quieras a los oyentes antes de poner la última canción de este LP, de este 12 maneras de escapar descalzo, que ha sido un placer, de verdad, tenerte aquí para que nos lo presentases. Y pues eso, Edu, o Vázquez, como quieras, dinos lo que quieras. Y bueno, Marco, agradecerte, me hubiese gustado que hubieses hablado más, porque una voz profunda como la tuya, con tanta personalidad, pues echa de menos en la radio, por lo menos en Radio Crash. Sabes que cuando quieras, aquí estamos, ¿eh? Pues bueno, yo ya me despido también. Para mí ha sido un placer volver otra vez a la radio contigo y con Edu, ¿vale? Y espero que podamos volver a repetir cuando queráis. Y sí, de verdad que nunca estoy tan a gusto como cuando estoy aquí en la radio. Gracias, Arturo. Pues sí, pues agradeceros, porque me lo he pasado realmente bien. Vamos, si queréis me llamáis todas las semanas, porque realmente he estado muy a gusto. Y espero, vamos, veros a todos el sábado en el Clash, disfrutando con toda la banda, con las canciones, y que nos emborrachemos todos allí, que disfrutéis del disco, lo llevéis a vuestra casa y lo escuchéis pues tumbados en vuestra cama, como mejor veis, como hay que escuchar los discos. Pues Edu, muchas gracias, repito una vez más, por habernos hecho compañía. Ha sido un placer tenerte aquí en esta emisora, en Radio Crash, y así acaba el programa de Movida en la Cantina por esta noche. Recordar que sigues escuchando Radio Crash en el 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón, y vamos a despedirnos precisamente con el tema que cierra este LP, estas 12 maneras de escapar descalzo. El título de la canción, Dos heridas. Recordarte que el próximo miércoles, si quieres, podrás volver a sintonizar esta emisora y el programa Movida en la Cantina, reiniciando de nuevo esos especiales que habíamos dejado pendientes sobre películas musicales más importantes en los últimos años. Hasta la próxima, cuidaros y gracias por vuestra compañía anónima. Te vi después de tantos años, sin saber de ti, con esos ojitos de invierno. No habías cambiado y parecías feliz. Todo cambia. Ahora te puedo mirar con calma y fingir. No fue tan aparatoso el choque, no fue para tanto, lo conseguí. cosa no quita la otra. Joder, estabas de postal, parecías una muñequita de los años 60. Tan bonita y tan real, tan actriz, tan dormida. Ese mayo de lluvia, como cuando fuimos tú y yo. Una foto en blanco y negro, una playa sin ropa vacía, una cama de besos suicidas, dos heridas. Y ya no pienso quién ocupa tus horas. Se cerró el telón, ya no engaño a mi boca con deudas de besos. Me levanto sin daños, a veces pienso que te debo un descuido. Y a veces pienso que nos queda esta canción. Heridas.